Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de diciembre. La Asociación Fotográfica Ubriqueña ha organizado para mañana jueves la celebración de una ponencia del ubriqueño Andrés Domínguez sobre naturaleza, arte y conservación. Dará comienzo a las 8:30 de la tarde en la ermita de San Pedro, siendo la entrada libre hasta completar el aforo. Desde la Asociación Fotográfica Ubriqueña se ha destacado la importancia de este encuentro, dada la relevancia internacional del fotógrafo ubriqueño. Una fotografía de Andrés Domínguez ha sido precisamente de nuevo premiada recientemente en una prestigiosa convocatoria internacional, un concurso de naturaleza celebrado en Francia. Normalmente de naturaleza suele haber un concurso, digamos, que el más conocido en cada país. Uh-huh. Y este es el concurso en principio de Francia más conocido específicamente de fotografía de naturaleza. Es verdad que ha habido otros, pero bueno, que no, digamos, son continuos a lo largo de todos los años, sino que simplemente cada 2 o 3 años los convocan. Y bueno, en este caso el Monti Render de Francia es uno de los más conocidos. Y bueno, la verdad es que sí, este año he tenido la suerte de tener una mención honorífica, la tercera. Tuve una en 2013 y otra en 2015. Llevaba 4 años en blanco y bueno, este año la verdad es que bueno, que ha sido reconocido con este concurso. Además es un concurso que tiene una organización bastante bastante bien hecha. Estuve hace 4 años allí en Francia a recoger el diploma y la verdad es que es muy bonito porque es una ciudad a unos 200 kilómetros de París, en donde ponen las fotografías premiadas, las ponen en un parque. Mm. A gran tamaño y bueno, la verdad es que es un entorno bastante bonito porque también está cerca un parque nacional, el Parque Nacional del Bosque de Oriente, que la verdad es que es muy bonito en otoño. Es una zona ahí entre Villaluenga y Grazalema que cuando llueve bastante y luego vienen días fríos como ahora, estas mañanas que hay helada, digamos que hay esas pequeñas charcas, pues forman una forma helada con una... Porque claro, dependiendo la temperatura de congelación, como aquí por el día, digamos que son un poco cálidos comparado con otras zonas, podemos llegar como ayer a 18, 19 grados, de pronto por la noche se pone a menos 2, menos 3, menos 5 grados, digamos que el hielo no tiene una forma continua o una mancha, sino que forman como pequeñas olas, pequeñas uh-huh. burbujas, y en este caso había un pequeño cardo que sobresalía, parecía que no quería ser ahí como tragado por el agua, y bueno, hice una composición del pequeño cardo como algo que todavía parece tener vida con su semilla, con la parte de hielo haciendo esa forma ondulada, y bueno, la verdad es que al verla, bueno, hice esa composición y ya, bueno, esta imagen el año pasado estuvo también cerca ahí en el Museo de Historia Natural, estuvo finalista, pero bueno, al final no entró entre la ganadora y mira, pues en Francia ya por lo menos ha tenido ese reconocimiento, así que a seguir haciendo otras cositas. Este tipo de fotografía, porque es verdad que el 90% del trabajo lo hago aquí, en la zona de Alcornocales, uh-huh. Sierra de Cádiz, Sierra de Ubrique, bueno, parte de Grazalema, que siempre decimos Parque Natural Sierra de Grazalema, pero bueno, sabemos que bueno, que Grazalema tiene el nombre, pero que ahí está Ubrique, Venado, Villaluenga, y la fotografía luego se especifica un poco en la zona, porque es verdad que prácticamente hablamos de forma general, pero me gusta luego, digamos, decir la localidad exacta donde se ha hecho, porque tampoco se sabe, digamos, todo el nombre Grazalema, sino que se conozca que forma parte de las distintas localidades, como eso, como he dicho antes, Ubrique, el Bosque, Benamahoma, y bueno, a lo largo de todo el año pues voy recorriendo toda esta zona, buscando esos rinconcitos bonitos que se puedan mostrar al exterior. Al final, hace unos meses, pues nació, digamos, esta agrupación, y a partir de ahí, bueno, pues me invitaron hace unos 2 meses, me llamó Salvador Romero, que bueno, coincide que es mi tío, y que sí estaba dispuesto, bueno, a dar una salita, una ponencia, y bueno, claro, ¿cómo decir que no? Entonces buscamos una fecha así un poco apropiada, que me diera tiempo a hacer una presentación, hombre, que estuviera a la altura, y nada, y ahí tengo preparado pues una presentación en la cual pues quiero mostrar una centena de mis fotografías. Bueno, en primer lugar, hablo de forma general, ¿no? Cómo hago mi trabajo. Y luego, es verdad que cuando voy por ahí a dar alguna ponencia o a excusarla, la verdad es que se da mucha experiencia, formas de cómo llegar a hacerlo, pero no, los datos técnicos normalmente, no sé, los fotógrafos no suelen dar. Como no sea una masterclass concreta sobre específicamente una forma de hacer fotografía, no se suelen. Entonces, bueno, he querido en cada imagen da unos, que además en la misma imagen, en alguna parte de la imagen lo pongo, los datos técnicos, para que a partir de ahí también sirva un poquito como algo pedagógico, no sea simplemente contar historia de la fotografía, que es bonito, pero como irán bastantes fotógrafos, también es importante que vean cómo o el por qué se ha decidido de utilizar una sensibilidad concreta, o una velocidad, o una apertura. Y bueno, mi idea es hablar de algunas experiencias que evidentemente cuando está en la naturaleza tienen muchas y bonitas en la relación con los animales, pero luego como es fotográfico, bueno, pues es importante dar datos técnicos porque nos sirven a todos en un momento dado a decidir en cada momento qué es lo que hacer. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra este fin de semana el Triduo en honor a la Virgen de los Dolores. Los cultos harán comienzo este viernes 13 de diciembre con la participación del párroco de Cortes de la Frontera, Francisco José Martínez. Ese mismo día se presentará oficialmente al pregonero de la Semana Santa 2020 y los contenidos de las Jornadas por la Integración. Bien, ha dicho tú, comenzamos el próximo viernes, día 13, a las 8:30 es la Eucaristía, en la que, bueno, la misa estará dada por el párroco de la localidad cercana de Corte, don Francisco José Martínez, y el viernes pues nos acompañará la coral Canticorum para darle un poquito de más de realza a lo que es la misa en sí. Como también has dicho tú anteriormente, pues el mismo viernes, yo imagino que será sobre las 9:30, una vez que termine ya la misa, pues haremos lo que es la presentación oficial ya del pregonero de la Semana Santa 2020, que este año, pues como todo el mundo sabe ya, don Ildefonso Moreno Ristra, le ha tocado ahora en suerte pregonar la Semana Mayor de nuestro pueblo, y acto seguido pues haremos también la presentación de la ya tradicionales Jornadas por la Integración de la Hermandad que siempre organizamos la Hermandad del Nazareno. Esto con lo que respecta al viernes. El sábado, pues, la misa también será a las 8:30. También nos acompañará don Francisco C. Martínez, de Cortes. Y en esta ocasión, pues, nos acompaña el coro Revuelo de Castañuela de Isabel Benítez, que que la dará un poquito más de tenerse a lo que es la misa en sí. Durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde, pues la imagen de Nuestra Señora de la Estrella pues estará en solemne besamano, y ya sobre a las 7 pues ya terminaremos lo que es el besamano para coger la imagen y ponerla ya en el altar para que presida lo que es la misa. Uh-huh. Ya el domingo pues tenemos la misa a las 10 de la mañana, como viene siendo ya habitual el último día de Triduo, a las 10 de la mañana aquí también en la mitad de Jesús, y en esta ocasión pues la misa la dará pues nuestro cura párroco y director espiritual don Roberto Romero, que principalmente con respecto al Triduo del Rajañero de la Estrella, que viene colaborando todos los años y en cualquier tipo de celebración que tengamos o algo, pues nos llamas a ellos y están completamente dispuestos a colaborar con nosotros. Y siempre estaremos eternamente agradecidos a ellos porque año tras año los llamas y ellos están ahí, y yo creo que, bueno, a ellos les gusta cantar y a veces allí en público pues más aún. Uh-huh. Tanto Canticorum como el coro de Revuelo de Castañuela, como el coro de Aire de la Sierra, que también nos acompaña también en algunas que otras celebraciones de misa. Sí, sí. Este año tradicionalmente lo que es la presentación del pregonero, pues lo hacemos habitualmente el sábado de trigo. Pero este año, pues, problemas de fecha del propio pregonero, pues hemos decidido cambiarlo al día antes, que bueno, tampoco está mal. Y bueno, para que él pueda acompañarnos en su presentación. Porque si no es que tenía problemas para el sábado y bueno, no había ningún tipo de problema y lo pasamos al viernes y ya está, sin ningún problema. Sí. Ya venimos ya años atrás haciéndolo, se le entrega lo que son las pastas de piel, por supuesto, para que él meta su pregón y cuando venga a pregonar la Semana Santa, pues traiga ahí todos sus papeles para poder hacer un pregón. Bueno, bien, ya aprovechamos, ya tenemos el cartel, ya está medio, bueno, está prácticamente está perfilado todo. Esperemos que de aquí a, porque el problema que tenemos es que muchas veces cuando con los ponentes, pues hemos tenido que hacer cambios de última hora. Este año parece que ya, que José Antonio Guerrero, pues ya tiene todo el trabajo bastante, bastante bien perfilado y no va a tener ningún problema. Y van a ser tres jornadas, tres viernes. Exactamente, la misa que por la discapacidad habitualmente pues la hacíamos siempre en torno a esos viernes de jornada por la integración a mediados de enero. Pero por problemas de logística, que el cura de la pastoral de sordos de Cádiz, pues ahora mismo está en Roma, pues no podía venir en aquella fecha, que él es el que arrastra de todas esas personas que vienen allí de la zona de la bahía. Pues él vimos bien de pues cambiarlo, porque él viene para la fecha de Navidad, viene a su casa, entonces podemos aprovechar que ese domingo él va a estar por aquí, entonces será el domingo día 29 de diciembre a las 11 de la mañana allí en la ermita de Jesús, la misa por la discapacidad, en la que nos acompañarán varias asociaciones de discapacitados de aquí de Ubrique, Curtido, creo que la 11, bueno, hay varias, vamos juntos, creo que me dejaré alguna, pero bueno, y discurri. Y también viene un grupo bastante nutrido de lo que es la pastoral del sordo de Cádiz. Uh-huh. Que bueno, pues a la vez que el párroco va dando la misa, pues ellos van traduciéndolo al lenguaje de signos, que es bastante curioso y muy, muy bonito. Por su parte, el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, también ha realizado un llamamiento para que los aficionados a la fotografía participen en la convocatoria del concurso de selección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2020, que este año está dedicado a la Virgen de los Dolores. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 20 de diciembre. Que se ven muchos fotógrafos, pero después a la hora de presentar en lo que son trabajos, no presenta casi nadie en nada. Entonces, bueno, pues de aquí hago ya un llamamiento, que creo que ya el día 20 de diciembre termina el plazo, para que todo aquel que nos esté escuchando y tenga fotos de lo que es la salida procesional de la Virgen de los Dolores del 2019, aunque fue un poquito precipitada y demás, pero bueno, pues que presente la foto, porque, bueno, a ver, si son 300 euritos, que yo creo que no le viene nada mal a nadie. Y para que se lo ponga un poquitín difícil a todo lo que es el jurado, porque creo que estuve hablando con miembros del jurado la semana pasada y hay muy poquito de trabajo entregado. Sí. Y sobre creo que había uno o dos nada más, así que muchas veces ves tantos fotógrafos en la calle en Semana Santa echando tantas fotos con tantas buenas cámaras. Y después no sé por qué motivo no presentan ningún trabajo, que es presentar una foto, que reúne las características de calidad que se piden para estos casos, porque después la foto hay que ampliarla y que la foto tenga calidad para poder hacer una buena ampliación y hacer un cartel más grande. Pero bueno, como digo, no sé por qué la gente no participa. Así, con este llamamiento, pues alguien que esté un poquito, que no sé, que se le haya olvidado, pues nos recuerda y puede presentarlo. Presentando la base está en la página del Ayuntamiento de Ubrique, que son las bases del concurso. Uh-huh. Y es hasta el día 20, tiene que entregarlo allí al Ayuntamiento, a la Técnica de Cultura. Uh-huh. Se lo entregan y ya está. Y bueno, ya si se resulta ganador, pues recibirá la llamada del jurado. No, es Nuestra Señora de los Dolores, el año 2019, es decir, el año anterior, esta Semana Santa pasada, el único problema que puede tener mucha gente, aunque yo creo que yo, porque yo vi mucha gente haciendo fotos, que llovió y directamente tuvimos que suspender lo que es la salida procesional y tuvimos que dar la vuelta a las imágenes y refugiarnos en la ermita de Jesús. Pero yo creo que aún así, cuando la Virgen salió, no llovía y había gente echando fotos. Es decir, que toda esa gente que estaban por allí, y hay gente también que se mojaron, se le mojaron las cámaras. Es decir, que toda esa gente, imagino que tendrán fotos en condiciones como para poderlas presentar al concurso. De no presentarse a nadie, pues ya yo creo que ya el jurado ya pues verá cómo lo afronta eso. Uh-huh. Y ya verá, o alarga el plazo, o se podrán presentar fotos de años anteriores. Claro. Ya no lo sé exactamente, pero principalmente las fotos son del 2019, la salida procesional del 2019. Uh-huh. Son las fotos que el jurado va a ver primero. Destacamos otras citas. En nuestra localidad, la escritora arcense Pepa Caro Gamaza presenta mañana en nuestro municipio la obra El tiempo que llevamos dentro. El acto tendrá lugar a las 6:00 p.m. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. Pepa Caro es licenciada en Historia General por la Universidad de Cádiz. En esta nueva creación literaria presenta una colección de relatos femeninos medievales que pocas veces aparecieron en las crónicas de la época y que Pepa Caro ha elevado al rango de grandes personajes. Como decimos, el acto de presentación de esta obra tendrá lugar en la jornada de mañana jueves. Por otro lado, y como gesto de solidaridad con las personas más necesitadas, la Escuela Municipal de Fútbol pone de nuevo en marcha una campaña de recogida de alimentos bajo la denominación El Carro de la Escuela. A través de esta iniciativa se solicita la aportación de alimentos no perecederos que se pueden entregar en el edificio administrativo de la piscina climatizada hasta el 6 de enero. Del mismo modo, el Patronato Municipal de Deportes, junto al Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz, han organizado la celebración del Día del Deporte Adaptado. Esta iniciativa tendrá lugar el viernes 20 de diciembre desde las 10 de la mañana. La recepción de los participantes se ha previsto en el pabellón polideportivo municipal, desde donde partirán para realizar un recorrido por senderos accesibles. Con esa última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.